establecimientos se dieron 20 homicidios en todo el año 2019. Allí recordemos que hay una población de más de 12.500 personas. Es una ciudad pequeña, dadas las características de las ciudades de nuestro país, ¿no? Como para tener 20 homicidios en un año. Montevideo mantiene un alto índice de homicidios, son 16 cada 100.000 habitantes. Le sigue Rocha, 13 cada 100.000, Maldonado y Rivera tienen 11 cada 100.000, 33 y Cerro Largo tienen 10 cada 100.000, Tacuarembó y Artigas tienen 9 cada 100.000. La mayor cantidad de homicidios ocurrió en la calle, el 60% de los casos, el 28% de los casos se dio en las casas. De los 391 homicidios, 239 fueron con armas de fuego. Y el entorno donde se estudia la ocurrencia de los casos es el lugar donde pasó el hecho, ¿no? El observatorio refiere así, de esta manera, para identificar los lugares donde ocurrieron los homicidios, las principales categorías de la violencia. Y allí detalla, conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajuste de cuentas es el que se lleva la mayoría de las vidas. El 50% de los homicidios ocurrió en esta categoría, a manos de grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas. En segundo lugar se dan los homicidios por violencia intrafamiliar, pero distantes del primero, en torno a un 14%. En ese contexto de violencia intrafamiliar hay que ubicar a los femicidios. En tercer lugar aparece la categoría rapiña-copamiento, que provoca el 12% de los asesinatos. Después aparece la categoría altercados espontáneos no domésticos con el 10% o el motivo desconocido con 9%. La categoría otros motivos tiene, de acuerdo al informe del Observatorio de Criminalidad, el 4%. Hay 197 homicidios que se produjeron en conflictos entre criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas, 56 vidas que se perdieron por violencia intrafamiliar y 45 que se perdieron por rapiñas y copamientos, una tendencia que se va repitiendo desde los últimos años. Entre otros datos, homicidios consumados en total tiene un 49% de casos aclarados y un 51% de casos no aclarados. Y en este sentido hubo un incremento en relación a los últimos años, ¿no? Habíamos llegado a la mitad, ahora la pasamos. Los homicidios que tuvieron adolescentes como autores fue solo el 3%, es decir, 13 casos de los 391 asesinatos consumados en el año 2019. Asesinato de mujeres, 12% fueron víctimas, es decir, 47% del total de los homicidios. De esas 47 mujeres asesinadas, 22 fueron a manos de su pareja o expareja. Y el dato refiere a que, o por lo menos trata de demostrar que el total de los homicidios consumados en Uruguay durante el año pasado, el 5,6% fueron asesinatos a mujeres a manos de sus parejas o exparejas, enfatizando que viene incrementándose la mayoría de los datos de la violencia intrafamiliar con femicidios. El punto es que hay 45 muertos por rapiña o copamiento en el año 2019. Si desagregamos los datos, 45 muertos por rapiña es uno por semana. Quiere decir que un uruguayo que se encontraba en ese momento en la calle o que se encontraba en ese momento en su casa fue asesinado y por ende hay 45 familias destruidas. Hijos que quedan sin padre, padres que quedan sin hijos. Y esa lectura no se desprende del informe. O sea, una persona de bien asesinada por semana. Tiene que ver con el fracaso de algunas políticas sociales que no hicieron énfasis en donde tenía que ir a hacer el énfasis. Porque si hablamos de políticas sociales y de políticas familiares, entonces, ya que hacemos tanto énfasis en el asesinato a mujeres, no logramos llegar a esa mujer para que denuncie a tiempo, porque probablemente había denuncias que no estaban presentadas, como muchos de los casos que hemos informado a través de los micrófonos y también de la prensa escrita, que el asesino no tenía una denuncia presentada. Si por otro lado hacemos una lectura dura y bien concreta de estas cifras, el total de homicidios dijimos que era prácticamente un 6%, homicidios a mujeres, es decir, en algunos casos femicidios y en otro caso asesinatos de mujeres en la calle, bajo distintas circunstancias. Si el 6% de los asesinatos corresponden a mujeres, quiere decir que el 94% son hombres. Es un dato que refleja también la realidad. Y como tenemos una política de mirada indulgente porque estamos continuamente haciendo diferencias entre las mujeres asesinadas y los hombres asesinados, quiero decir que si hay un 6% de mujeres asesinadas, entonces hay un 94% de hombres asesinados, y 94% es 15 veces más. Digo por el tema de la exigencia de la emergencia nacional, que está bien que se hable de una emergencia nacional, pero cuando vos instrumentás una política de emergencia nacional, la tenés que acompañar por medidas que se tomen prontamente. Porque si no, es una mera declaratoria. Tiene que ver con, incluso, la lectura desagregada que se hace del tema de las rapiñas. Se trata de enfatizar continuamente que bajó las rapiñas. El punto y el problema es la situación de violencia que genera una rapiña para una persona que a su vez se traslada a su ámbito familiar. Y una rapiña genera miedo y genera también que se acomoden decisiones y que se resuelva o no salir a determinada hora o utilizar otras estrategias o cambiar horarios o cambiar formas de vida. Y eso no lo refleja una crónica pura y dura, que además está motivada desde el punto de vista oficialista a dar a entender algunos aspectos que están por fuera, que salen de los números, que son fríos y que deben presentarse como tal. Tiene que ver también por ser uno de los temas que de manera reiterada se planteaban a los distintos referentes políticos, en tanto candidatos que llegaban al interior del país, porque veíamos desde hacía rato que el delito de alguna forma ya se había corrido y que, dado el corrimiento del delito, había que mejorar la política pública de seguridad ciudadana. No tiene que ver con el énfasis que se le da a una cosa sobre la otra, de que es mejor que se haya bajado el índice de asesinatos en rapiñas para mostrar que aumentaron los asesinatos adentro del ámbito familiar. Es tan mal una cosa como la otra. Y si bien nunca nos creíamos otros países donde manejan otro tipo de violencia, llamémosle México, Honduras, Guatemala o El Salvador, sí teníamos que ver con nuestras propias comparaciones, porque Uruguay se compara o suele compararse con Uruguay mismo. Y así se compara en cuanto a su economía y así se compara en cuanto a sus problemas sociales, como la inseguridad ciudadana. La comparación nunca la hicimos hacia afuera, siempre la hacíamos hacia nosotros mismos, hacia nuestras realidades. Y otra cosa que tampoco se dice en el informe, que 2019 viene a ser el segundo año récord en cuanto a homicidios, porque bajó en relación al año 2018, que había por encima de los 400. Pero por encima de los 400, que fue el año 2018 y se ubica en primer lugar, el año 2019 con 391 es el segundo año con mayor cantidad de asesinatos. ¿Por qué? Porque 391 significa más de un asesinato por día. Si mal no me salen las cuentas, un año tiene 365 días. Y además tiene que ver con compararnos con una región que está haciendo los esfuerzos y bajando de manera sostenida los índices de violencia ciudadana, como ha pasado con Argentina y como ha pasado con Brasil. Y no bajó un poco, bajó bastante más en comparación con nuestro país. Y lo digo dadas las características de las situaciones económicas que también pasaron, porque si podemos decir que Argentina tuvo una situación de crisis económica al pasar de un gobierno a otro, a nosotros nos han vendido el discurso de que crisis económica no tuvimos, por lo tanto, ¿quién salió a robar para comer? Y en el marco de esa situación se creó un hecho violento, como una rapiña. Significa entonces que el mejoramiento de la situación económica no nos mejoró a nosotros como sociedad. Y sobre todo también hay que ver el énfasis que se le da al 3% de participación de menores en los delitos. Ha sido una política muy fuerte de este gobierno estar en contra de la baja de la edad de imputabilidad. En definitiva, son lecturas diferentes que se pueden dar, como ya lo hemos visto. Una cosa era la lectura del informe del Observatorio de Criminalidad y Violencia, al que se puede acceder a la web, y otra es la lectura social que le podemos dar de esas mismas cifras. En ambos casos son todas válidas, pero en ambos casos muestran que existen tantas personas como lecturas posibles, porque cada uno lo va a hacer desde su punto de vista y desde su lugar de experiencia. Y en base a ese lugar de experiencia es por el cual se habla y por el cual se genera incluso que esta percepción colectiva que los políticos han tratado de desnudar y de mostrar como un problema que se llama miedo, no es tan fuera del contexto, ¿no? Bueno, debe ser como decía George Orwell, el genial escritor, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se transforma en un acto revolucionario, ¿no? Pero bueno, son datos que, dicho sea de paso, se dieron a conocer a poco de la salida del exministro del Interior Eduardo Bonomi, quien dejó el cargo el viernes 14 para asumir su banca en el Senado el sábado 15 de febrero. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Con 44 minutos. Uruguay conformaba toda una red de sobornos y de corrupción que se enmarcaba en el caso Lavallato, cuyas investigaciones habían surgido en Brasil, que había movido las fibras más íntimas del poder y que de Brasil extendió sus tentáculos a otros países de la región y que también removió a presidentes y le pasó a Perú, le pasó a Colombia, le pasó a Ecuador. Pasó por Panamá y las derivaciones iban a llegar a nuestro país, que era el gran escritorio a través del cual se tramitaban las sociedades offshore con sede en Antigua y Barbuda, Belice, Islas Caimán. Y ese gran escritorio donde se hacían los papeles estaba en la Ciudad Vieja. Con las investigaciones que continuaron en países afectados por el Lavallato, como le pasó a Panamá, que inició una de las investigaciones más duras, se removió y se encarceló a su expresidente Ricardo Martinelli, y a partir de esa investigación se generaron otras instancias en distintos países hasta llegar a Uruguay, porque estaban involucrados dos hijos, Ricardo y Luis Martinelli, con negocios sucios y además las solicitudes de las coimas. En ese marco de circunstancia, Interpol venía haciendo su labor hasta que nos enteramos desde hace unos días que la pareja de quien va a ser el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, está involucrada en este caso. Ella niega su involucramiento y está aportando pruebas a la causa después de haber sido solicitada a través de Fiscalía su prisión domiciliaria, donde va a quedar por 60 días a la espera de la extradición hacia Panamá. Que dicho sea de paso, ¿ustedes saben dónde se tramita una extradición? Por el Ministerio de Educación y Cultura. Son esas sonrisas que te da el destino, ¿no? Sonrisas irónicas, muy cínicas, por las cuales una persona debe atravesar en su vida. Bueno. Y aparece el nombre, Maya Sicurel Spiller, una persona que todo el mundo decía, pero si esta mujer contadora, con su escritorio en Plaza Zavala, no tenía posibilidad de irse, ¿por qué no la capturaban antes? ¿Por qué ese nivel rojo que salta recién ahora? Si la mujer entre el año 2019, cuando se emitió este nivel rojo, es capturada recién el miércoles de la semana pasada. Claro, lo que pasa es que escribían mal su nombre y las alertas saltan cuando el nombre está bien escrito. Y así fue que surgió que esta mujer de 46 años, madre de cuatro hijos, contadora de profesión, aparece en los titulares de los medios de comunicación, cuyo caso no es nuevo y que se remonta por lo menos al año 2017 de conocerse los detalles de esta investigación en el marco de las fiscalías generales de algunos países involucrados, como es el caso de Panamá, pero que se remonta la situación al año 2007. Porque entre 2007 y 2012 es que estamos hablando del periodo de representación de estas empresas offshore. La defensa de Maya Sicurel Spiller, que dicho sea de paso es el abogado Gonzalo Fernández, está llevando adelante las distintas instancias, por lo menos para dejar en claro que esta mujer no iba a escaparse del país, si bien Interpol consideraba, y lo veíamos en la captura de Interpol, que puede accederse porque estaba libre para los medios de comunicación, decía con letras rojas que tenía alto nivel de evasión. Y por eso decíamos, esto no saltó antes por un error de imprenta. Su apellido, que es Sicurel, C-I-K-U-R-E-L, aparecía como Ciruquel, o sea, cambiaba la K, la ponían después y antes ponían la R, lo cual podía ser corregido. Por eso es que no es lo mismo Ciruquel que Sicurel, y esa fue la razón que se corrigió, digamos, en enero de este año. Y es también la explicación de por qué esta mujer entre 2017, o mejor dicho, entre 2019 y el miércoles pasado, pudo salir del país en reiteradas ocasiones. De hecho, el miércoles pasado iba con su pareja, de la cual se conocen desde hace 6 meses, y eso también se pudo sacar de estas instancias a través de Fiscalía. Había salido en reiteradas ocasiones del país. Bueno, la orden de captura de esta mujer fue emitida en el año 2019, pero siempre bajo el nombre de Ciruquel, nunca de Sicurel. Y hoy la justicia de Panamá, cuya fiscalía está incluso a cargo de una mujer, vincula a esta contadora uruguaya en un supuesto delito de lavado de activos y también la asocia como el nombre o la firma que daba a 5 empresas uruguayas que eran utilizadas por Odebrecht para pagarle sobornos a políticos a cambio de obtener obra pública. Hubo casos flagrantes que ocurrieron en Brasil, así como ocurrieron, por ejemplo, en Perú, cuyas obras incluso están inconclusas. Pasó también en Ecuador, pasó en otros países de la región. Y podemos decir que en nuestro caso también pasó OAS. Llegó a nuestro país, si ustedes lo recuerdan, y tuvo grandes vinculaciones con el expresidente José Mujica, Fernando Pimentel. Estas cosas que se nos borran de la memoria, tenemos que recordarla y traerla a colación, porque hemos leído en las redes sociales aquellos simpatizantes de la fuerza política en el gobierno que están haciendo mucho énfasis en la persona de Pablo da Silveira, en tanto espectador absolutamente pasivo de esta situación. Y hay que recordar que Fernando Pimentel, entonces gobernador de Río de Janeiro y después cercano a la empresa OAS, dirigente político del Partido de los Trabajadores y muy cercano a la expresidenta Dilma Rousseff, hizo contactos con el expresidente José Mujica para que Uruguay le diera a la constructora OAS la, comillas, construcción de la regasificadora de Gasallago, que nunca se terminó y de la cual cualquiera puede ir a Puntas de Sayago para ver los toquitos que afloran por sobre el agua y que todavía no fueron retirados. Ese es el resultado del trabajo de OAS, una de las empresas que también conforma esta trama de corrupción que en Brasil se llama Lava Jato. Esta mujer es detenida el miércoles pasado, el jueves 20 debió ir a declarar ante la jueza María Elena Mainar, que es especializada en crimen organizado, más el fiscal del caso Ricardo Lackner, que son los dos nombres que van a estar vinculados en torno a esta causa particularmente, y que ambos resolvieron la prisión domiciliaria por 60 días, el cierre de fronteras para esta mujer y la entrega de su pasaporte. La defensa de Sicurel, como decimos, Gonzalo Fernández, argumentó que no tiene vinculación con esas empresas. El orden de captura de Interpol, con letras rojas, no es más que una hoja sin fundamento alguno sobre esa detención, y plantea, como buena estrategia, una serie de hipótesis sobre el caso, entre ellas un expediente anterior que se libró contra Odebrecht en Uruguay y donde esta contadora aparece como indagada. Hay más que tiene que ver con este caso y que se remonta al año 2019. Tenían que declarar varias personas, entre ellas Sicurel, y en medio de esta situación van generándose mayores datos, fundamentalmente los que aportan los medios de comunicación, donde aparecen los casos de corrupción vinculados a 12 países de América Latina, pero también de África, que se realizaban a través de firmas fantasmas, de empresas offshore, donde aparece una particularmente que tiene para domicilio en un paraíso fiscal como es Belice. Particularmente se la vincula con una de esas firmas y es así como se lleva adelante la investigación hasta trazar una línea conductora con particularmente un caso que se estaba investigando en Panamá, cuyo expresidente Ricardo Martinelli dejara el poder, esto es simplemente memoria, huyera a Estados Unidos y quedaran dos hijos también en el medio de la causa, y con la extradición de Martinelli, que resultó preso después, es una, en una trama muy compleja de resolución de la justicia de Panamá, trajo de nuevo al país a quien en ese entonces era el expresidente y sus dos hijos, Ricardo y Luis. Hasta que finalizó la etapa de investigación en relación a los panameños involucrados en este caso de coima y corrupción. Cuando se retomó la causa Odebrecht y que vinculaba a ese país, pero con nombres extranjeros, con nombres de otras personas que ya no eran panameños, digamos, aparece la vinculación con estas empresas offshore de pago de coimas millonarias y, por supuesto, el caso particular de esta contadora. La rama argentina de Odebrecht es la que reveló, y a través de los medios de comunicación de Argentina, que cuando se hacen énfasis en un tema pueden llegar a estar varios días, y esto pasó hace algunos años, concretamente en el año 2017, cuando Argentina empezó a revelar su propia línea de investigación en el caso de Odebrecht y esta trama de corrupción, aparece Uruguay como uno de los escritorios utilizados para lavar plata a través de estas empresas offshore. Uruguay es parte protagonista también, donde se generaban estas empresas en el papel y venía a través de la justicia argentina investigándose la vinculación de referentes del gobierno de entonces con estas empresas contratadas por Odebrecht para ganar la obra pública en los respectivos gobiernos a partir del pago de coimas. Y cuando hablamos de Odebrecht, por ejemplo, para tener una idea, estamos hablando de la empresa constructora más grande de América Latina con base en Brasil, cuyo dueño, Marcelo Odebrecht, hoy disfruta de ser testigo protegido. No está en una cárcel común, está preso en una enorme mansión que cualquiera puede googlear, con operaciones de verdadera ingeniería montada en varios países, como decimos, de América Latina y de África también, que la trama de África es un poco más lejana para nosotros, pero sí la de América Latina porque nos involucra como país, pronto para ganar licitaciones, acceder a contratos y ganar millones de dólares en proyectos donde estaban involucrados los gobiernos de entonces, pero a partir del pago de coimas y de generar algún tipo de relacionamiento con el poder. Y no es una empresa que se haya creído inocente. Cuando esto se llevó a la justicia internacional y se trató de dirimir en escritorios internacionales, a través de, por ejemplo, lo que hizo la justicia de Estados Unidos, al indagar a Odebrecht, Odebrecht se declaró culpable del pago de coimas para obtener contratos de obra pública. Y ya en el año 2017 se sabía que, con la generación de todas estas empresas offshore, aparecía, es decir, estamos hablando de hace casi 3 años atrás, o por lo menos 3 años atrás, el nombre de Maya Sicurel Spiller como indagada en la investigación en relación a una de esas empresas, solo por nombrarlas, porque son tantos nombres y todos nombres raros y en inglés, pero en este caso la empresa se llamaba Arcadex Corporation, una de las tantas mencionadas e investigadas a nivel de la justicia internacional, que tenía sede en Belice y que estaba acusada del pago de sobornos para acceder a obra pública. En ese momento, una de las denunciantes era la diputada argentina Graciela Ocaña, que había llegado a Uruguay a seguir la trama de la línea de investigación donde aparecía el nombre de la contadora y que llevaba adelante incluso, o el soporte lo tenía, el gobierno de Mauricio Macri. Con empresas que tenían tentáculos por todos lados, ¿no? Porque lavaban dinero de cualquier manera, incluso hasta en el fútbol llegaron a lavar dinero. Bueno, y esto llegó incluso hasta Europa, porque también en Europa se estaba investigando un caso vinculado a Odebrecht de lavado de dinero y fraude fiscal, y que en el marco de ese lavado de dinero se usaba a uno de los clubes más conocidos en el mundo, como es el Paris Saint-Germain, para evasión fiscal. Y esa es también la línea que a partir de entonces se había generado en Europa. O sea, más allá del compromiso que había de investigar en el contexto latinoamericano con las derivaciones en África, el lavado había extendido sus tentáculos por el mundo, y la línea francesa de investigación había llegado incluso, si ustedes lo recuerdan, allanamientos de la casa de Di María, de Pastore, dos jugadores de fútbol que estaban mencionados en esta trama de corrupción y por el tema de lavado de dinero. Por eso es la apertura de la línea de investigación francesa, porque en ese momento Di María cobraba sus derechos de imagen a través de una empresa de Holanda. Miren cómo se lava, para tener una idea, es tan fina la trama de la corrupción que nosotros como ciudadanos comunes no tenemos ni idea. Él cobraba sus derechos de imagen a través de una empresa que estaba instalada en Holanda y que desde Holanda vertía la plata hacia Panamá. Y Pastore hacía lo mismo, pero la plata no terminaba en Panamá, terminaba en Uruguay. Y por eso es que tanto la Fiscalía de Panamá como la línea de investigación francesa seguían la ruta del dinero del lavado, donde aparece Uruguay en todo este tramo de corrupción. ¿Y por qué aparece la línea de investigación francesa? Porque era gente que lavaba plata, pero que no aportaba al fisco francés. Y en todo tiempo, claro, como los estos clubes ya no son clubes, son empresas multinacionales, había negado continuamente que pagara derechos de imagen a través de paraísos fiscales. Pero bueno, la traba venía por otro lado, ¿no? Y aparecieron otros nombres, ¿no? Ustedes recuerdan. Lionel Messi, su padre, por evasión fiscal. Varios nombres aparecieron. Y nombres de jugadores conocidos y de deportistas famosos, porque después aparece incluso hasta en el medio no solamente clubes, sino marcas deportivas como Nike, para tener una idea de la trama de corrupción nada más. Bueno, toda esta cuestión nos involucra y Uruguay está en este trazado de la ruta de las coimas establecidas a través de Odebrecht, que fueron generando un perfil de corrupción que, como decimos, en algunos casos llegó a tiempo para remover las fibras íntimas de los gobiernos de entonces, y tuvieron que los presidentes de entonces salir de sus gobiernos. Le pasó al Partido de los Trabajadores, le pasó a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, le pasó a senadores denunciantes de la trama, le pasó a Kuczynski en Perú, le pasó a Glass, el ex vice de Ecuador. Ha removido a una cantidad de políticos a nivel continental. Y esto suma y sigue, ¿no? Porque simplemente nosotros fuimos un escritorio donde se gestaron estas empresas y que, bueno, seguramente la justicia a través de la Fiscalía de Panamá dirimirá cuál es el grado de responsabilidad que tiene Maya Sicurel Spiller en todo esta trama de corrupción de Odebrecht en relación al capítulo Uruguay. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Todos los sábados nuestra comunicación con Remigio Guichón, desde Guichón. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Laura. Bien, en realidad, a no ser que hemos tenido que abrigarnos un poco más esta mañana, está frío acá en Guichón. Miren, son tan fantasiosos los guichonenses que dicen que se anuncian heladas, que esto viene para que en pocos días caiga una helada, y bueno, y toda la gente comenta en la calle de que en pleno febrero va a helar. Y no estarán lejos esas conjuras que se hacen, ¿vio? No sé cómo está ahí Paysandú. Ah, sí, lo mismo. Ha bajado la temperatura y hoy, bueno, tendremos un fin de semana agradable, por lo que dice el pronóstico. Sí, sí, cómo no. Nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Estamos esperando el solcito de la mañana. Bien, Laura, con referencia a las noticias. Bueno, las noticias aquí en Guichón están todas girando alrededor de los preparativos que hacen los distintos comités, que son bastantes, ¿no? Porque a los comités, digamos, tradicionales, blancos, dos o tres blancos, se le une ahora el sartorismo. También por estos días también se piensa en los cabildantes, podemos decir, de Manini, en fin. Pero ese no es el tema, como decía un amigo mío, pero pasa por ahí. Pues el chico que se nos dice de esta forma, bueno, nosotros tenemos que poner especial atención. Y ya hemos recibido en nuestras audiciones a distintos actores políticos y bueno, están armando sus equipos. Habrá tiempo de ver cuáles son los equipos que salen a la arena política en las elecciones departamentales, y sobre todo, y lo más importante para aquí, para Guichón, es la discusión en torno a la ley 19.272, o sea, la ley de descentralización y participación popular, que cada vez se va entendiendo un poquito más lo que es participación popular. El lunes pasado, aquí en Guichón, se reunió el municipio de Guichón. El municipio de Guichón es la primera reunión que celebra en lo que va de este año, porque estaba en receso. Y lo hizo presidido por la alcalde interina Elsa Villalba. Elsa Villalba es una maestra jubilada, vive en Merinos y todos los días viaja a Guichón. Eso ha dado también distintas discusiones muy acaloradas aquí en el medio. Relacionado con que la camioneta municipal tiene que recorrer todos los días 120 kilómetros, ida y vuelta. ¿Cuándo se piensa de que esto debería de fijarse mejor? Porque la camioneta gasta una cuota de combustible, que esa cuota de combustible se necesita para otras cosas, digamos, de más trascendencia, como por ejemplo la camioneta que se usa para el traslado de personal a distintos lugares, en el trabajo que se hace en Morató, que se está haciendo en Tía Tucurá, trabajos que se están realizando aquí en el puente de Guayabos. Es una jurisdicción muy grande. Se discute siempre cómo se puede organizar mejor este municipio de Guichón. Ya que con una sola camioneta que lleva, trae personal, de que ahora va a buscar a la alcaldesa a Merinos, de que tiene que salir para el lado de Guayabos, etcétera, etcétera, es insuficiente. Insuficiente. Y otra de las cosas también que se plantean, que se discuten, y seguramente van a estar sobre la palestra de acá, de los movimientos políticos de aquí de Guichón, es que Guichón no puede ser un centro tan alejado, por ejemplo, de Tía Tucurá. Estamos nosotros a 90 kilómetros de Tía Tucurá. 90 kilómetros, sí, 60 a Merino, y bueno, esa es la mitad, y recorremos como 30 kilómetros más para llegar antes está este guayabo, este, perdón, este, ¿cómo se llama? Tres Árboles, Morató. Y bueno, te podés imaginar que la camioneta tiene que llevar al personal para realizar obras allá en Morató o en Tía Tucurá. Y eso insume más o menos entre ida y vuelta ahí, hay 2.5, 3 horas de ida y de vuelta. Ya que cuando el funcionario municipal sale a trabajar, y lo hace no en una forma muy apresurada. Después cuando deja, sí, se viene un poco más rápido porque quiere llegar a la casa. Entonces lo que se piensa de que debería de estudiarse una especie, como se podría decir, una factoría de que se instale ahí en Merinos. Merinos es la mitad, 60 kilómetros más o menos, la mitad de lo que hay que recorrer. Está en la mitad del camino de lo que hay que recorrer, y bueno, de que las cosas se puedan resolver ahí en Merinos, ¿eh? La distribución del trabajo de ahí de la región. Porque si vamos a este tema de marcar tarjeta y de centro de poder en cuanto a la distribución de personal, etcétera, etcétera, solamente lo tiene Termas de Almirón. Termas de Almirón, por la cantidad de funcionarios que tiene. Antes marcaban tarjeta aquí en Pichón, ahora la marca directamente en Termas de Almirón. O sea, de que, de acuerdo a la importancia que tenga un centro de poder, como puede ser Termas de poder político, como es Termas de Almirón, bueno, se debería de dar, por ejemplo, para ser más fiel a esto de descentralizar, se debería de dar en Merinos, por ejemplo. Está mal dicho que eso diga que lo que se necesita en Merinos es una sucursal del municipio de Pichón, porque el municipio de Pichón, así con una camioneta, la mayoría de los servicios los hace mal. Habrá que rever todo eso, se está discutiendo, etcétera, etcétera. No se discute esos temas que nosotros planteamos en nuestras editoriales de los programas que tenemos, porque son netamente políticos los programas que hacemos nosotros. Tanto así que tenemos un programa de 1 hora y media que se llama Foro Abierto, y está relacionado justamente con temas solamente políticos. Ahí no se habla del cumpleaños ni de la fiesta, no. Ahí se hablan temas políticos. Y la alcalde interina que vive en Merinos, lógicamente la mayoría de los temas de Guichón no los conoce. Otro tema también que ha servido de discusión, y esto lo hace hasta el regreso de la titular, que se va a producir el próximo 10 de marzo. La doctora Suárez, en esta licencia está muy activa con el tema político también, ¿no? Porque ella es el segundo periodo, por lo tanto no tiene posibilidades de presentarse en la próxima plancha a la alcaldía de Guichón, pero sí apoya mucho a su hijo, a Martín Álvarez, que tiene mucha ascendencia en los jóvenes. Igual, hasta ahora ese es el panorama político. Está muy activo también con un grupo enorme de jóvenes el concejal David Ejera del Partido Colorado, que va a encabezar en esta oportunidad, y de acuerdo a la convención, el candidato a la intendencia de Paysandú y también del municipio de Guichón. Bueno, paramos por ahí porque el tema, estos temas seguramente se van a ir ajustando en los próximos días, y la contienda mismo de discusión, etcétera, etcétera, pensamos que luego de la asunción el primero de marzo de este nuevo gobierno, lo vamos a tener un poco más claro. Ahí en esa reunión presidida por Elsa Villalba, se recibió a representantes de dos de las aparcerías de la región. Deben de saber los oyentes en Radio Pase que aquí son muy activas las aparcerías criollas. Y siempre están atentos a todo esto de cuando se habla de aparcerías ya andan agarrando el caballo y acomodando las pilchas. Y ya andan en esto cantidad de aparcerías y aparceros para marchar el primero de marzo a Montevideo, a la asunción de este nuevo gobierno. Se van a juntar seguramente con nuestras aparcerías de ahí, de Paysandú, porque esto de las aparcerías, bueno, ya es como especie, digamos, de una cosa que se ha generalizado y las nuevas generaciones andan entonces en este tema del caballo. En esta oportunidad se recibió a dos aparcerías, Por el Pueblo uno y Cerro del Palmar otro, que son aparcerías muy importantes. Y el planteo de estas aparcerías justamente está relacionado con el apoyo que estas aparcerías mantienen a la comunidad. Y también se planteó de que van a realizar un espectáculo criollo, que esperan que el municipio los apoye, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que están relacionadas con el montaje de un espectáculo que cada vez es más dificultoso. Uno por los gastos, que cada vez son mayores, y otro también por la influencia que viene creciendo como humedad en la pared de los grupos ambientalistas que operan con mucha cámara, con mucho micrófono en Montevideo. Son los grupos ambientalistas, son los grupos que cada vez que hay una criolla en el prado, se apersonan ahí en la entrada y bueno, con cartelería y etcétera, etcétera, ¿no? Y formalmente entonces ejercen esta publicidad que para las aparcerías consideran que es una mala publicidad de lo que son las jineteadas de potros. No sé si ahí en Paysandú se ha discutido este tema. Esto sin duda tiene su análisis por parte de quienes mantienen viva la llama de la tradición y las costumbres practicadas por nuestros antepasados. Esto poco y nada se trata aquí en los medios de comunicación, y pensamos nosotros que deberían de tratarse más, ya que no solo a través de los medios, sino de las autoridades políticas y de Pichón, existen asomos de cuestionamientos a estas prácticas que tienen hondo arraigo en la región, las jineteadas de potros. Pero debemos de agregar que la edad de esta destreza que se hacen en todo el país han sido siempre las jineteadas. Muchos la llaman equivocadamente doma de potro, no es así, son jineteadas, no se doma el potro. La diferencia entre la jineteada, no buscan domar al animal, sino mostrar la destreza del jinete de aguantar todo lo que sea posible. En muchos lugares, con una campana le dan el tiempo, en otros lugares, bueno, ni campana toca, ¿no? Y eso es un espectáculo que vos lo tenés que mirar por larga vista, después que se pierde el potro y el jinete por lugares insospechados. Una media de 8 segundos es un caballo que no ha sido domado, ¿no? Las modalidades de jineteada, bueno, están relacionadas, porque nosotros estamos muy relacionados con esta práctica aquí en Bichón, en pelo, en basto internacional, en pelo, basto argentino. Lo más difícil, dicen, es la primera. Solo un tiento y las crinas para sujetarse del animal, un jurado, bueno, etcétera, y todo esto que se hace, ¿no? Pero debemos de anotar también, para que los grupos animalistas entiendan, que en abril del 2006 estas destrezas fueron incluidas en una ley votada por unanimidad y por representantes de todos los partidos políticos, en declarar a las jineteadas, entre otras tradiciones criollas, como deporte nacional. Por esta razón es que el movimiento que lleva adelante estos movimientos se llevan mediante las redes sociales, mayormente estos animalistas, y tienen la idea de terminar con este tipo de actividades, presionando con militancia, planteando a diputados, a senadores, que hagan cambios sustanciales a la ley. Tanto es la presión de que las próximas jineteadas en el Prado van a tener novedades en cuanto a la presencia de menores, en cuanto a la televisación, etcétera, etcétera. Hemos pedido nosotros a la opinión de veterinarios, etcétera, etcétera, a personas que están en el campo, ¿qué es el bienestar animal? Y para el Centro de Bienestar Animal de la División de Equinos de la Facultad de Veterinaria, los caballos que participan en otros deportes, más allá de las jineteadas, afrontan mayores problemas en cuanto a su bienestar. Hay otros deportes a los cuales los animalistas no apuntan y que tienen mayores problemas. Según esta institución, que es el Centro de Bienestar Animal, hay 5 parámetros para medir el bienestar de un caballo. Por ejemplo, que no tenga sed, que no tenga hambre, que no sufra de dolores ni enfermedades, que no sufra de malestares físicos o térmicos, estrés, angustia, que puedan realizar su comportamiento natural. Y en base a estos parámetros, los veterinarios afirman que caballos en otras disciplinas deportivas o trabajos tienen su bienestar más comprometido. Es decir, que esto de la jineteada no compromete al animal. Hay otros, sí, que compromete, como por ejemplo los raíz, esos que se realizan, y en la mayoría de los casos mueren caballos. Ahora no, porque están muy muy controlados seguramente, pero aquí en Bichón hace poco se hizo con 40 grados de temperatura y no le dieron el primer premio a quien había llegado primero, porque estaba pasado en las palpitaciones del corazón, se la dieron a la segunda. En fin, y como ejemplo se indica que suelen vivir más que otros caballos, estos caballos, y estar en grupos, vivir más tranquilos, sin estrés, en estado natural. También se sostiene que no padecen problemas que tienen otros caballos, que viven buena parte de su tiempo en caballerizas. Estos caballos tienen algunos minutos de fama ahí en el ruedo, pero después se suelta el campo. Viven en un estado natural. Otros, como las carreras de caballo, estos son caballos que viven ahí dentro de las caballerizas. Eso sí que tienen problemas. Vamos a dejar ese tema. Y vamos a invitar a Paysandú a esta fiesta que se da hoy aquí en Bichón y mañana, 22 y 23 de febrero. Hoy, mañana, Vuela Termas 2020. Esto es un espectáculo gratuito que va a comenzar en el día de hoy en el espacio inmenso que tiene Termas de Almirón. Imagínense ustedes que es un predio de 75 hectáreas, de las cuales se usan, creo, que unos 25 o 30 hectáreas más de eso, y lo demás está... Ahora no, porque entraron las máquinas y cortaron el pasto, está fantástico eso. Bien, este lanzamiento se realizó ahí en Paysandú hace poco tiempo. Ustedes se habrán enterado, la Dirección de Turismo. Es una actividad que por cuarta vez se hace y cada vez más exitosa. Yo creo que en esta oportunidad va a ser un éxito total por la cantidad de participantes. Vuela Termas 2020 se llama este espectáculo gratuito que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Se trata de aeromodelismo. Y hay una persona nacida aquí en Guichón, de familia, bueno, la familia vino de Montevideo, pero muy conocido, es Andrés Scotti. Andrés Scotti, hermano Isabelita Scotti, una periodista de ahí de Paysandú, muy conocida, son de aquí de Guichón. Y Andrés Scotti, entonces, se ha dedicado a esta actividad que lo apasiona. Él es gestor, es promotor de este evento. Y nos ha dicho a nosotros en las audiciones, ya que nosotros lo invitamos cada vez que vienen aquí, que esto es un sueño hecho realidad en esta cuarta edición. El aeromodelismo. El aeromodelismo aquí en el país se constituye en el evento más grande. Y tiene gran repercusión el aeromodelismo en países vecinos como Argentina, que de Argentina van a venir 40 participantes, de Santa Catalina, de la Uruguayana, del Libramento, también vendrán aeromodelistas brasileños destacados, otorgando el festival la característica de un festival internacional, podemos decir. Pero no solamente las actividades de la cantidad de avioncitos en tamaño hecho por verdaderos artesanos, pero no solamente el artesano, sino de conocimientos vastos, ¿no?, que se necesita para realizar una réplica en escala de un avión, ¿no?, y todavía hacerlo volar y todavía después en pleno vuelo hacer caer caramelos sobre la concurrencia o tirar paracaidistas, ¿eh? Es algo sensacional, ¿no? Bien, por primera vez van a presentar aquí en Uruguay piñón móvil. Miren, piñón móvil no es un piñón fijo, es la réplica de esto, ¿no?, que brindará un espectáculo show para toda la gurizada. En esto se podrán apreciar aviones a escala, acrobático. La estrella del festival, esto sí va a ser una verdadera novedad. Se trata de un Boeing 767. Tiene 6 metros de largos por 6 metros de ala. 6 metros de largo por 6 metros de ala. Ya es un avión que, si usted lo mira medio sin darse cuenta, dice, es un avión que sobrevuela Guichón de estas características. Bueno, esto se hace gracias al auspicio, y en este aspecto nosotros debemos de señalizarlo, porque si hemos sido críticos en otras oportunidades, pensamos de que a instancia de Scotti, descentralización y también turismo de Paysandú se han puesto la camiseta por brindar espectáculo en ese centro termal, que desde que está en la administración de Paysandú, la verdad que no se ha avanzado nada, sino que se ha retrocedido como un centro turístico de las características que tiene Almirón, ¿no? Eso es, entonces, descentralización y turismo apoyan a este festival, un espectáculo que seguramente tendremos que acordar con los espectáculos de aquí de Guichón. Una lástima porque no se tuvo en cuenta este fin de semana con el entierro de carnaval. El año pasado se hicieron algunos contactos y tanto así que una cantidad de gente vino al carnaval de Guichón, de ahí, de ese evento. Tenemos que coordinar mejor esta actividad. ¿Y por qué? Y porque son 200 personas que vienen a todo esto. Y el carnaval de Guichón los impresionó a todos, ¿no? Sobre todo los que no han podido observar todavía, y es una lástima ese encuentro de fecha, porque esta noche hay desfile. Es el entierro de carnaval. Bueno, ese es un tema que lo tendremos que hablar en el futuro. Habrá aportes más de la intendencia de Paysandú, actuará una orquesta de aquí de Guichón. El domingo en la noche habrá una movida para toda la gente que esté disfrutando del terma, porque en el salón multiuso ahí va a haber una reunión, actuaciones, etcétera, etcétera. Yo no me quiero despedir de los oyentes sin mencionar lo que ha ido evolucionando este tema de la palmera Yatay para los guichonenses y del atropello que hizo esta empresa que está realizando el tendido ferroviario que une a Piedrasola con Algorta. Como se le dijo a las autoridades de esta empresa, que cuando estén en la jurisdicción de Guichón, el tema no es cortar ramas o ramas y salir con los camatices de arrastro, se le dijo al ingeniero encargado de esto. ¿Y por qué? Y porque ellos vienen, agarran la motosierra y cortan todo lo que viene por delante. Y cuando se dieron cuenta los guichonenses de que le estaban cortando las palmeras, ahí sí se llamó a una asamblea general, se levantaron firmas y se pasaron directamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es en cierta medida lo que a través de una dependencia regula todo esto de en qué forma deben de tratarse los ejemplares, en este caso la palmera Yatay, que no es un elemento más en el paisaje, sino que es el emblema de los guichonenses, el emblema de su escudo, y por lo tanto, con referencia a este diferendo, relacionado con lo que viene realizando la empresa que construye estas vías férreas que están quedando excelentes, Piedrasola, Algorta. Esto sí que ha tenido su repercusión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por toda esta movida que se viene realizando aquí en Guichón, la recolección de firmas directamente en comunicación con la dependencia que tiene que controlar todo esto, y la DINAMA y los grupos ambientalistas. Así esto con la jerarquía de la empresa de Teima, que es la empresa que viene realizando esta obra. Es una empresa multinacional. Y ya que de inmediato suspendieron los cortes de los ejemplares que se venían haciendo a pura motosierra, se marcan ahora los ejemplares que estaban estorban a la empresa multinacional y se trasplantan. Miren ustedes, cuando hablando la gente se entiende, esta empresa ya fue denunciada por un grupo de ambientalistas de Guichón al no respetarse las distancias en la aplicación de matayuyos en los cruces de las cañadas y los arroyos de la región. Tal es así que por esta transgresión ambiental a la empresa se le aplicó una fuerte multa económica por parte de la DINAMA. Nosotros consideramos de que esas multas deberían de destinarse directamente para los grupos ambientalistas, pero no se sabe exactamente cuál es la fuerte multa, si se cobró o no se cobró, o fue un golpe de hombro a los empresarios. Bien, eso se ha dicho a través de los grupos ambientalistas de que he dicho. Vamos a agregar que otra de las denuncias que se han realizado por estos días es en los cruces, en los pasos a niveles, donde ya se han quebrado 4 caballos que luego debieron de ser sacrificados. El tema está relacionado con la junta que la empresa le deja entre los rieles. El caballo introduce uno de los vasos o dos vasos y queda aprisionado ahí. Y luego viene, lógicamente, la quebradura del animal. Todo esto determinó que el ingeniero que dirige la obra, al conocer todo esto y la levantada de firma y del movimiento, se viniera de inmediato a Guichón, que hablara con las autoridades locales, y ahí sí se acordó sobre los temas que estamos planteando. Corte de palmeras que estorban a la obra, se vienen marcando, y después esos mismos ejemplares se arrancan y se trasplantan, no se cortan con la motosierra, se trasplantan. Bueno, parece que el ingeniero entendió lo que significa la palmera y ya está ahí para los guichonenses, se lo llevó a la plaza, a la avenida, y el cuidado que se le ofrece a estos ejemplares, que bien. Muchas veces el tema, ¿saben cómo pasa? Porque las autoridades mismas, las locales, no tienen la precaución de que antes que ingrese una empresa de esta característica, que lógicamente vienen trabajando a gran ritmo, ¿no? No se detienen ellos en pensar de que la palmera es el emblema de Guichón, etcétera, y todo lo que está ahí, que está atorbando motosierra y otra cosa mariposa, es la falta de atención de las autoridades políticas en la advertencia a las empresas que antes de ingresar a su jurisdicción solicitan una reunión a los efectos de dejar en claro en qué forma se van a llevar las distintas actividades. La empresa que trajo la piedra partida a Guichón en el arreglo de estas vías, por ejemplo, los camiones rompieron las calles de Guichón. Sin embargo, no hubo la precaución de decir, bueno, acá el que rompe, arregla. Y eso le queda entonces para los presupuestos del municipio de Guichón. Todas esas cosas que se deben de arreglar antes, lamentablemente, las autoridades políticas no la toman en cuenta. Entonces, aquí en Guichón, que por suerte tenemos movidas fuertes de ambientalistas que cuidan los bienes naturales de Tequichón, tal es el caso de este colectivo, le salen al cruce a esta empresa, salen al cruce en la detención de las fumigaciones aéreas. Ya no se puede fumigar más a través de los aviones, pero también en las medidas que debe de existir en el plantío a una corriente de agua, de la contaminación en el arroyo Guayabo Chico, en Termas de Almirón, en el tema del saneamiento, en fin, hay muchas cosas. Guichón siempre tiene algo para estar vivo, y sobre todo con la idea de que esta ley, la 19.272, si bien se cuestiona muchas cosas, no es cuestión de mirar tantas las malas cosas que pueda tener. A nosotros se nos regaló limones y estamos aprendiendo a hacer limonada. En eso estamos, como dice un vecino de aquí de Guichón. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Hasta el próximo sábado, si así Dios lo dispone, y ustedes también. Chau, Laura. La mañana con 10 minutos. La ley de urgente consideración está en manos de los equipos técnicos, de los referentes de todos los partidos que forman parte de esta coalición multicolor. Y ya comenzaron las etapas de devolución en torno a estas reuniones que se realizan entre los referentes de cada partido y la futura vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, acompañada por el futuro prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés. Una ley de urgente consideración que tiene 457 artículos, de una vastedad de temas, donde la seguridad ciudadana es el tema estrella. Contiene 100 artículos, prácticamente 90 y algo, 94 creo que son, y que podría ingresar en la primera semana de marzo. La idea es que ingrese, de acuerdo a los legisladores consultados, ¿no? La idea es que ingrese por la Cámara de Diputados, pero Beatriz Argimón dijo que podría llegar a ingresar por la Cámara de Senadores. Si se cumplen las etapas establecidas que deben cumplirse, porque son los 90 días, esta ley debería estar aprobada en junio. Y una vez aprobada la rendición de cuentas en junio, viene la ley de urgente consideración, debe decir. Una vez aprobada esta ley de urgente consideración, viene la rendición de cuentas. Y una vez considerada la rendición de cuentas, viene el presupuesto nacional. Así que será un año de labor intensa. En el medio, los sindicatos que van a discutir salario, porque hay convenios salariales de sindicatos importantes como la salud, como la construcción, que caen este año, en algunos casos dentro de pocos meses, en abril. Y también en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se van a tener que generar las instancias como para seguir discutiendo dentro de lo que se venía considerando, ¿no? Como son consejos de salarios, que discuten, además de salarios, condiciones laborales. Se había exigido por parte del PIT-CNT, o por lo menos reclamado, que continuase bajo la modalidad que estaba, ¿no? Es decir, las instancias tripartitas, donde está gobierno, sindicato y empleador, poniendo allí sobre la mesa de discusión los distintos aportes que hacen, hasta llegar a un acuerdo, ¿no? En algún sentido se habían establecido cambios a los consejos de salarios por parte del gobierno que entrará a partir del 1 de marzo, con discusiones salariales por zonas, y de acuerdo a los sindicatos se volvería a una instancia anterior, cuando había aumentos diferenciales, ¿no? Y no era lo mismo Montevideo que el interior. En algún sentido es una ley que tiene, como decíamos, una vastedad de temas. Para que tengan una idea, está la libre importación de combustibles, que es un tema que los colorados van a pedir que particularmente se quite de la ley de urgente consideración, la desmonopolización de los combustibles, hasta la participación de los docentes en el gobierno de la educación. Y dentro de la vastedad de temas está, por ejemplo, la seguridad social. Si usted lee, es un mamotreto, ¿no? Pero usted va a ver que de la ley de la 350 a la 359 son los temas de la seguridad social. Y allí aparece la creación de una comisión de expertos que estaría nombrada, designada por venia del Parlamento, que tiene un año para hacer un diagnóstico sobre cómo está la seguridad social en Uruguay, y después un año para establecer las pautas y consideraciones afines a ese diagnóstico que hizo, ¿no? Una comisión de expertos que rechina los distintos equipos sociales, el caso de la representación de los trabajadores en el directorio del BPS o de la representación de los pasivos, que vienen reclamando desde hace mucho tiempo la instalación de un diálogo social, que no se creó en este último gobierno, si bien se había habilitado un encuentro de diálogo social donde incluso hasta participó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, ustedes recordarán. Bueno, en ese ámbito de discusión es donde se establecerían los cambios a la reforma de la seguridad social, que es otro tema aparte, pero que está contenido en la ley de urgente consideración y que podría llegar a generar los insumos para esa reforma en esta administración, un tema sobre el cual el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quiere terminar. Y la comisión de expertos va a considerar las cuestiones técnicas del tema. Y veíamos desde fuera esta ley de urgente consideración, decíamos, no debe de haber, o probablemente sí hay otros temas, pero la seguridad social es uno de los tantos temas que son políticos y sociales. Menos técnicos son políticos y sociales. Por supuesto que los técnicos los tenés que tener, porque abogados que te digan o que te sugieran en torno a las constitucionalidades que podés, o inconstitucionalidades que podés llegar a manejar. Pero si hay un tema de política social y político, es la seguridad social. Y acá se quiere conformar una comisión de técnicos. Evidentemente requiere mucha instancia de diálogo, ¿no? Después tenés otros aspectos contenidos, por ejemplo, la educación. Vos lees la parte de la educación y en ningún momento aparece la palabra pública. ¿Qué pasó allí? ¿Fue un error de redacción? Porque no es un dato menor que en Uruguay se quite la palabra pública. ¿O se considera la educación en su contenido abstracto? Porque si vos considerás de la misma manera la educación pública que la privada, y no. Sin embargo, ahí no está la palabra pública. Y bueno, si dice, pero fue un error de redacción, no correcto, entonces prefiero verla, la palabra, ponémela, antes que no verla. Porque en un país como el nuestro, con tantas consideraciones a la educación barilliana, hace falta ver la palabra pública. Y después tenés dentro de la parte educativa una cantidad de situaciones que conforman lo que son los estatutos docentes y demás, que esos probablemente sean cuestiones más técnicas que la manejan o que la calibran de mejor forma los docentes, pero en líneas generales, seguramente también el capítulo referido o los varios segmentos referidos a la educación vayan a traer instancias de negociación, porque si esa es la antesala de una mirada general donde vos ves a la educación pública con una mirada diferente, ya genera esa distancia, ¿no? Recordemos que Pablo da Silveira, junto con su subsecretaria, provienen de la educación privada, ¿no? Son docentes en la educación privada, más allá de alguna formación pública que hayan tenido. Entonces, si la visión cambia, tenemos dos cosas. O es una política pública con mirada estrictamente social, o es una política de mercado, donde allí las cosas cambian, ¿no? Donde el resultado final te tiene que dar, y no es en la educación uno de los ámbitos donde el resultado te tiene que dar. Porque probablemente, con perdón de los docentes de matemática, 2 + 2 no siempre te va a dar 4. No te lo da en educación, como no te lo da en seguridad tampoco, ¿no? Como no te lo da en la salud, pero bueno, tiene que ver con esa necesidad de establecer políticas públicas que en nuestro país no estamos acostumbrados a darle una mirada de política de Estado. No se la damos a la salud, no se la damos a la educación, no se la damos a la vivienda. Y así como vos no le das tratamiento de política pública a temas donde cada 5 años tengas que ir a volver a discutir, mucho menos va a resultar, por lo menos simpático, que lo metas adentro de una ley de urgente consideración, entre otra cantidad de temas, algunos de los cuales no son urgentes, porque lo escuchábamos al futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, que ha participado en otros gobiernos, decir que la seguridad social está quebrada. Y cuando leíamos eso, que era el titular, que bueno, después lo escuchábamos en los canales de televisión, los videos, sobre todo, que se puede acercar a través de la web, decimos, pa, qué diagnóstico, ¿no? Que la seguridad social esté quebrada. Cuando proviene de un gobierno que habilitó las instancias necesarias como para generar una seguridad social privada a la cual se le están pasando, si no le erro la cifra, 600 millones de dólares. Y si ese dinero quedara en el BPS, ¿qué pasaría? Porque la política de la seguridad social privada está desde el año 96 en Uruguay y viene generando algunas situaciones difíciles, fundamentalmente aquellos denominados cincuentones, que han solicitado desengancharse de la seguridad social privada hacia donde tributaron obligatoriamente. ¿Qué hubiera pasado si todo ese dinero hubiera quedado dentro del BPS? ¿No? Pero bueno, tiene que ver con cuestiones que están atadas a un pasado que para nosotros es reciente, porque 25 años atrás, es un minuto en la vida política de un país, pero que tiene sus incidencias y consecuencias al momento de hacer los números. Probablemente sea necesaria hacer una reforma de la seguridad social, pero de ahí a verla urgente y encima diagnosticar que está quebrada. ¿Cuál es la reforma que se traen entre manos? Si es aumentar la edad de retiro, como en su momento lo habían manifestado algunos legisladores, incluso ex legisladores, que decían, ah, bueno, hay que aumentar la edad de retiro. Si en todo el mundo la seguridad social es un problema que requiere solución, y en todo el mundo se está hablando de una de las medidas como aumentar la edad de retiro. En Uruguay ya se sabe que en promedio un uruguayo se retira a los 63 años, o sea, 63.8 años. Significa que estamos casi a los casi 64 años de nuestra vida trabajando. Si lo habilitas hasta los 65, ¿cuál es? Y si en vez de eso solamente le haces la mirada en forma paralela y decís, me fijo la tasa de recambio, porque la tasa de recambio está en torno al 52%, ¿no? Si genero los topes necesarios y convenientes como para habilitar un retiro, porque a su vez le tengo que dar giro a las nuevas generaciones, ¿cómo provoco esa inserción laboral necesaria y que tanto se reclama de una parte de la sociedad cada vez que habla de los niní? Porque cuando hablan de los niní yo digo, bueno, pero ¿cuántas oportunidades le estás dando a ese porcentaje de niní? Si nosotros tenemos un recambio generacional bastante lento, ¿no? Más la baja natalidad, más las altas expectativas de vida, nos va generando todo eso un caldo de cultivo que dice, bueno, país envejecido, correcto. País envejecido es igual a problemas de seguridad social. Pero, de vuelta, no nos concentremos en nosotros mismos. El mundo entero está tratando de solucionar esto. Le pasó a Emmanuel Macron, por ejemplo, cuando salieron a la calle los franceses a reclamar en contra de la modificación que va a hacer el gobierno de Macron a las pensiones en su país. Y estamos hablando de la segunda economía europea, ¿no? Porque después de Alemania es la segunda economía en Europa. O sea, también genera un problema a resolver por parte de los gobernantes del primer mundo. No nos olvidemos que tenemos que solucionar un problema. Y en Uruguay, los menores de 25 años tienen, según las últimas cifras oficiales del BPS y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 27.7% de desempleo. Porque la cifra del INE, del Instituto Nacional de Estadística, te tira hacia el barril y te dice 9.5% de desempleo en Uruguay. Bueno, ahora, desglosame por zona. Y ahí vamos a ver, Montevideo tiene menor porcentaje de desocupados. El interior, bueno, pero decime qué interior. Interior Canelones es zona metropolitana, interior San José, interior Maldonado tienen otro tipo de economías. Al norte del Río Negro, Paysandú ya tiene dos dígitos de desempleo, por encima del 10%. Fray Bentos tenía 12%. A propósito, a Fray Bentos le instalaron una papelera, una procesadora de celulosa, y nos generó, digo, tema como tema de soslayo, lo digo, ¿no? A quienes argumentan que esto va a mejorar las cuestiones del desempleo. Tiene el 12% de desempleo. Entonces, en los últimos periodos nos generamos los insumos como para hacer referencia específica de políticas públicas de empleo que solucionen un problema, y a determinada franja etaria está instalado allí. ¿Tiene que ver con la cuestión educativa? Tiene que ver con la cuestión educativa, porque los menores de 25 años están desempleados, algunos están estudiando y buscando trabajo pero no lo consiguen, y hay un porcentaje que estudia y trabaja, pero eso no se desglosa dentro del desempleo. Antes de los 25 años seguramente tenga familia formada, o estés pensando en formarla, pero con un desempleo, o alto porcentaje de jóvenes que están en el circuito informal, que no figuran en las estadísticas oficiales, también es un problema. A medida que va subiendo la edad, por encima de los 25 años, se va achicando la cifra de desempleo. Pasando los 25 años, a los 30 años, por allí el desempleo baja un poco menos a un 20%, cuando llegás a los 40 años, el desempleo, pasando los 45 años, el desempleo está en el entorno del 7%. Entonces, cuando haces el promedio, te salen esas cifras. Con las mediciones que tienen el criterio del Instituto Nacional de Estadística, que no siempre es la verdad revelada, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una política pública que mira la seguridad social desde un punto de vista político y social? Y probablemente sea quitándola de la ley de urgente consideración. Pero, bueno, esto quedará a consideración de los políticos y a la fuerza y al, o al criterio de fuerza que hagan las distintas gremiales y las representaciones sociales que estén convocadas, que según el compromiso del futuro ministro Pablo Mieres, sí van a estar convocadas en el marco de esta discusión, que va a ser necesaria al momento de hablar de seguridad social, ¿no? Un tema no menor, porque sabemos que la seguridad social no es solamente hablar de jubilaciones al momento de retirarte de la vida activa, o del desempleo cuando te quedaste sin trabajo. La seguridad social, al menos en Uruguay, es desde antes de nacer hasta después de morir, con todo lo que ello significa, ¿no? Seguimos aquí en la mañana de la radio. Durante esta semana conocíamos que la calificadora de riesgo Fitch mantiene el nivel de triple B menos a Uruguay, cuestión que le da credibilidad al país, más allá de que se encuentre en una transición de gobierno, ¿no? Y que viene a marcar pautas en torno a situaciones económicas particulares de un país en tránsito hacia un cambio en la dirección del gobierno, ¿no? Ahora, somos también muy proclives a escuchar lo que nos dicen los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que nunca quitó las garras de este país, porque hemos llevado adelante políticas fondomonetaristas y bancomundialistas claramente, a pesar de haber tenido tres gobiernos de progresismo antes de cambiar por el signo, que también va a continuar con las políticas fondomonetaristas, porque esta es una cuestión que hay que reconocerla. Bueno, ahora, ¿qué le pide el Fondo Monetario Internacional al país? Pide, póngalo entre comillas, por favor. Bueno, tiene que hacer una reestructura en cuanto a algunos temas de la economía, pero reconoce que, a pesar de las turbulencias de la región, ha transitado mejor que los dos grandes en los que está en el medio, ¿no? Y sobre todo, reconoce que hemos tenido un freno al crecimiento, porque tenemos una economía planchada. De lo contrario, no mantendríamos un nivel de desempleo y además no estaremos viendo, como vemos en Paysandú particularmente, al norte del Río Negro, que no hay instalaciones de grandes inversiones que generen fuentes de trabajo. Y que en este caso, ese freno al crecimiento está un poco sostenido en este problema, ¿no? De la incertidumbre sobre la política económica de una región que también cambió el signo del gobierno, porque le pasó en Argentina a la inversa de lo que pasó en Brasil, y que tiene su incidencia en la región de alguna u otra manera, porque como tomadores de precio que somos, pues nosotros no generamos nada, simplemente tomamos lo que hay a nivel internacional y en base a la musiquita que nos tocan otros es cómo y con quién tenemos que bailar. Vemos que a nivel global, particularmente en Uruguay, han caído las exportaciones y cuestiones que la vemos tan lejana, por eso siempre digo, no hay que ver en el contexto internacional las cosas que pasan en otros países como lo que pasa en China, porque, por ejemplo, ¿no?, la guerra económica entre China y Estados Unidos generó que en la industria maderera uruguaya se dejara de exportar a China, porque tenía que protegerse en cuanto a aranceles, que muy fuertemente tenía que pagarle a Brasil, a Estados Unidos, debí decir, y por eso recortó lo que compraba una región en la cual estaba incluido Uruguay. Por lo tanto, sí nos tocó esa guerra comercial entre dos grandes, ¿no? Es decir, si vemos en el mundo entero, los procesos de estancamiento se dan en todos los países. No se dan nosotros porque por H o por B. Se da en todo el mundo. El estancamiento en la economía, usted lo ve en regímenes tan disímiles uno como el otro. Ahora, también tiene que ver por esos aranceles elevados que le quería cobrar Estados Unidos a China, que refuerza esa política arancelaria de elevar los cánones también con otros países, y que por ende los países se protegen. ¿Y cómo se protegen los países? Cerrándose. Cuando se cierran, hace lo que puede fronteras adentro. Bueno, ha repercutido en distintos ámbitos, ¿no? Hay uno que hace rato que viene pasando, que probablemente nosotros no lo vimos en el contexto general de Uruguay, pero sí particularmente en Paysandú lo hemos visto. La industria manufacturera perdió, está perdiendo ahora y seguirá perdiendo fuentes de trabajo porque está disminuyendo su producción, porque en algún sentido no le estamos generando valor agregado. O sea, nunca le generamos en estos últimos tiempos donde la economía cambió a nivel global los insumos necesarios como para que fuera transformándose. Entonces, las vacas se van caminando, ¿no? Y no procesamos acá ni la carne ni los cueros. Por eso es que hay frigoríficos completos, como el frigorífico Canelones, por ejemplo, que envió en noviembre pasado 600 trabajadores al seguro de desempleo porque no había que procesar. Por eso es que los ganaderos están exportando mucho y muy bien. En el medio, los frigoríficos, que son en su gran mayoría propiedad de grandes multinacionales brasileñas, sacan las cuentas, y cuando no le da, ¿cuál es la variable de ajuste? Siempre en toda economía que tiende a tambalearse, el trabajador. La variable de ajuste en las crisis económicas, políticas también, pero más que nada económicas, son las fuentes laborales. Y también en este contexto, la clase trabajadora ha sido la que ha pagado las crisis. La gran pregunta es hasta cuándo, ¿no? Porque evidentemente cuando vos castigás al medio, ¿qué es lo que vas generando? Mayores bolsones de pobreza, y vas generando una brecha entre los que tienen, que en estos últimos periodos han tenido más, y los que no tienen, que no han logrado salir de donde tienen que salir, es decir, los cinturones de pobreza. Y nosotros, como grandes tomadores de precios que somos, hemos visto que los que nos aportan, o en este caso los que nos compran, también están creciendo a tasas muy moderadas. Y los precios de las materias primas están frenando esa exportación. No nos olvidemos que nosotros fuimos, en la famosa década de los mejores números económicos que tuvieron los tres periodos de gobierno, grandes exportadores de commodities. ¿Cuáles son los commodities? Lana, cueros, granos, leche, todo lo que hoy no funciona. Entonces, el mundo entero en ese momento pagaba los commodities a precio de oro y nosotros saltábamos en una pata. El día que los commodities empezaron a bajar y hoy están al nivel de un zócalo, nosotros nos juntamos a llorar. Y seguimos llorando todavía, ¿eh? Ahora, ¿cómo hacemos para salir de este paso? Bueno, se tienen que generar las condiciones para instalar inversiones. ¿Y cómo se generan las inversiones? Dándoles las condiciones para que lleguen. Ahora, dándoles las condiciones para que lleguen y sean sostenibles. No haciendo lo que hicimos con UPM, por ejemplo, que prácticamente le entregamos el país. Eso no. Tenemos que generar las condiciones de crecimiento para instalación de inversiones y generar el consumo. Porque contrariamente al discurso del Pepe, si vos no consumís, no creces. Y nosotros en Paysandú particularmente, es a través del consumo como se crece, porque el ámbito comercial y de los servicios es el rubro uno que genera fuentes de empleo. Datos del Instituto Cuesta Duarte, que depende del PITCNT. Lo que antes en otra historia, esa historia tan nostálgica que nos gusta mirar para atrás, la primer fuente de trabajo eran las industrias. Ya no las tenemos, ¿no? Ese pasado ya no está. El sector comercial y de servicios, que no funciona si no es a consumo, ¿eh? Hay que avisarle a los pepistas que hay un tramo del crecimiento que se da estrictamente por el consumo. Si vos no consumís, no creces. Porque al consumir vos estás en un proceso continuo de elaboración y de generación de insumos que te habilita a seguir produciendo, ¿no? Porque esto es un gerundio, esto es un trabajo continuo. Cuando la economía desacelera, ¿qué hacemos todos? Dejamos de comprar porque no nos da la plata. Y sobre todo aquellos lugares donde empiezan en las familias a cortarse la fuente de empleo, que le ha pasado en muchos casos. Genera también las condiciones para que al bajar ese consumo estemos hablando de otro nivel de economía. ¿Dónde aparece ahí la pobreza en otros lugares? La desigualdad, que la desigualdad estuvo siempre, ¿no? América Latina es el continente desigual por excelencia y va a seguir siendo desigual porque la falta de oportunidades económicas siguen siendo la razón y el motivo del descontento de los ciudadanos, y que eso es lo que perjudica el crecimiento económico. Y esas variables de ajuste, aunque no quieran creer, también modifican el voto, ¿o no? Bueno, crecimiento fuerte con inclusión. ¿Qué pasó en este tiempo? No hubo crecimiento fuerte y la inclusión, y bueno, en algunos lugares no se dio, en algunos lugares la gente quedó en los mismos lugares donde estaba. ¿Qué había que hacer? Bueno, se fortalecían los programas sociales focalizados a las personas más vulnerables, pero le llevaban los programas sociales a los mismos lugares donde vivían. Generabas que esos asentamientos después se incrementaran. De hecho, las cifras, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, te dan un incremento de los asentamientos. Esa es la forma real de ver hoy cómo medimos la pobreza en un país. Es el termómetro perfecto para saber si crecimos o no crecimos. Sumado a la deuda pública, o llamarle déficit fiscal, que está en el entorno del 5%, venimos con una situación complicada, en un contexto que está complicado, pero que Uruguay, a pesar de todo, ha sabido blindarse como para no ser tan profunda, si nos comparamos con Argentina, por ejemplo, que tuvo una recesión muchísimo más grave de lo previsto, o una recuperación más lenta, como se prevía que iba a ser en Brasil, porque hicieron un cambio sustantivo en la política, pasaron de un partido de los trabajadores a una ultraderecha que hoy está tratando la economía de una forma bastante distinta, ¿no? Bueno, y una cuestión que no hemos hecho. Había dicho el entonces presidente José Mujica, por allá por el año 2011, se puede googlear, ¿eh? Uruguay necesita un apagón logístico y una inversión en infraestructura. Ni hicimos apagón logístico y la inversión en infraestructura tampoco, porque tenemos una capacidad ociosa que es de un alto porcentaje. Las expectativas inflacionarias, porque esto también en términos economicistas lo rige el Banco Central, que tiene que manejarse con parámetros internacionales y está por encima del rango meta de lo que había dicho en su momento el ministro de Economía, Danilo Astori. Por eso veremos cuáles son las oportunidades que generamos como país para atraer buenas inversiones públicas que sean relevantes y sobre todo que sean sostenibles. Y cuáles son los insumos que le damos por la vía de la reducción de las tasas para que, bueno, se instalen de mejor manera o de la mejor manera posible en un país donde producir es caro. Y es caro para producir, pero no para las grandes que tienen cómo pagar, para las pymes, que son el 80% de la fuerza laboral de este país. Y como decimos, ¿no? Hay un espacio fiscal limitado para crecer, que no se pudo bajar en estos tres periodos de gobierno. Hay nivel elevado de deuda, porque la deuda externa subió de manera sostenida. Tenemos una economía fuertemente dolarizada porque hay un gran porcentaje de esa deuda que está en moneda extranjera, lo cual ustedes cuando abren los diarios y dicen el Banco Central compró tantos millones de dólares porque la operativa cambiaria venía complicada. Cada vez que se mete el Banco Central a comprar dólares, es la lectura que fuertemente hay que hacer de eso, ¿no? Tiene que intervenir el Banco Central para que el dólar en algún caso no se vaya al diablo o no parezca más frágil, ¿no?, ante los movimientos cambiarios. Veremos cómo se da esta consolidación fiscal, dijera Astori, que no está mal mencionado, porque consolidación fiscal es el término fondo monetarista para hablar de ajuste fiscal, para tenerlo en cuenta que en todo momento se habló de lo mismo y que en definitiva va a tener que resolver el equipo que para el próximo periodo va a liderar Azucena Arbeleche, que va a estar integrada también por, como decíamos, ¿no?, además de Azucena Arbeleche, hay un jugador número 5 en esta cancha, que es la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con Isaac Alfie a la cabeza. Seguimos aquí en la mañana de la radio.